Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 3 minutos, 28 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos este programa de día miércoles con acá con Rubén Giovannini, ella haciéndose cargo del programa, con Marquitos Benítez haciendo operación técnica y puesta en el aire de este programa. Le vamos a dar las vías de comunicación, llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Estamos, recuerden, el nuevo horario de febrero, de 19 a 20, ya se retiran los muchachos de Paul Position, Ángel de Luca y sus muchachos, como dice Roberto González River. Vamos a escuchar los mensajes pendientes del día de ayer y ya le damos entrada a Rubén y a todos los temas de hoy. Hola, ¿la justicia qué hace? ¿Qué hace la justicia? Porque yo, si sería alguien importante de la justicia, yo lo juzgo y todos le saco el dinero y todos a la Plaza de Mayo y los fusilo por traidores a la patria. Eso es lo que se debe hacer, fusilarlos. Y ella quiere volver y yo le digo volver con la frente marchita. Sí, buenas tardes, Giovannini y Macri. Están hablando de todos los ladrones de los gobiernos anteriores. Les quiero decir que todos esos ladrones tienen que estar presos, sacarle los bienes. Yo soy un oyente de años de ustedes, he participado en una marcha, ahora no puedo porque estoy operado a la vista, pero siempre lo escucho. Eso tiene que estar preso, porque no pueden robarle al país, están puestos por el pueblo. Gracias, hasta siempre. A ver. La verdad, Rubén, tenés razón. El trabajador es el que tiene la culpa. Porque una y mil veces hemos querido hacer reuniones en el gremio municipal y bueno, muchos no querían venir porque tenían miedo que lo rajaran. Y así estuvimos toda la vida con este yenta. Por Dios, tenés razón, Rubén, lo que decís. El trabajador tiene la culpa y la verdad, dentro de todo, que se joda, que se joda. Te explico, Giovannini. Yo le preguntaré a Aranguren, si no le preguntó a Domínguez de los Sur, que hicieron con los 400 mil millones de pesos de subsidio del año 90. Y me está diciendo a mí que yo pague el televisor. Buenas tardes, habla Alberto Siderio de Morón. Buenas tardes, compañero Macri, compañero Giovannini. Con respecto a la señora que llamó hace un rato, lo único que puedo pensar que es cómplice y que le duele que se digan las verdades. La señora, no sé, señora Cristina, nos vetó el 82%, nos vació el ANSES, nos llenó de papel pintado y encima antes de irse hizo sacar plata del PAMI, una institución social donde los jubilados no tienen remedio, no tienen cama, vos vas, no hay cama, no hay internación, no hay nada, un estudio te lo dan a 7 meses. Giovannini, te habla Alfredo de Adrogué. Referente al tema de las tarifas de la luz y de la gente que se le corta la luz, acá también se me cortó. Lo que tenemos que entender, que, o sea, un país no puede estar pagando facturas de fantasía. No puede ser que por bimestre uno pague de luz lo que sale una pizza. ¿Me entendés? Entonces el pueblo pagó durante 20 años, pagó esas tarifas mínimas. Y bueno, y ahora tenemos el problema, no tenemos luz. Nos reíamos, bailábamos todo al compás de la luz, que no valía nada. Y ahora, bueno, ahora tenemos los problemas. Hay dos formas de pago que tiene el pueblo para pagar, por supuesto, o que le hacen pagar al pueblo. Una es la forma directa, la tarifa que llega a la casa y uno va y paga. Y si no paga, le cortan la luz. Porque uno tiene que ser cumplidor. hasta tienen esa facultad de que si uno no paga, porque no puede, o porque no le alcanza, o porque se enfermó, porque lo que fuera, se corta el servicio. Y después, para que te lo vuelvan a dar, multa, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero hay otra forma engañosa que inventaron con el subsidio. En ese subsidio iba prendido parte del gobierno, que roban a dos manos junto a las empresas, a las que le permiten, con la excusa del subsidio, que las tarifas son bajas, engañar a la gilada y decirle que las inversiones no se hacen porque la tarifa es baja. ¿Y a dónde fue todo el dinero que le dieron como subsidio en compensación para mantener la tarifa baja? ¿No te pusiste a pensar eso? ¿No te pusiste a pensar que la acción de Edesur o Edenor estaba a 1,10, 1,20 y ahora está con 9, 10 pesos? ¿Cómo? Si es una empresa que está quebrada, que no tiene... ¿Por qué vale tanto la acción? Vale porque las ganancias que han obtenido son formidables. Con subsidios, sin inversiones. Entonces la guita es toda clientela cautiva y con una obligación de pagar o pagar si no te corto el servicio. Es más, hasta usan a la empresa para retenerte impuestos. En la provincia de esos capitales se fueron del país, porque los capitales no son argentinos. Sí, por eso, esto, cuando yo lo hablaba, que lo denunciaba en la época que se estaban privatizando las empresas, era fundamentalista, era nostálgico, era loco, y bueno, ahora los cuerdos vivos que se la aguanten porque no supieron prever lo que se venía. Me acuerdo que Julio González, secretario técnico de la presidencia con Perón y con Isabel, muchas veces en nuestro programa en Radio Splendid, denunciábamos todo esto y decía, volvemos a la época del 30, donde la luz era carísima, vamos a terminar así. Era carísima y nuestras abuelas nos decían, no prendan las luces que sale caro. Me acuerdo que se reían. Mirá las pelotudeces que dicen estos dos giles. Ahí está. Ahora sí, ahora tenés tarifa cara y sin inversión. ¿Y sabés quién va a pagar la inversión? Los boludos, nosotros, nuevamente. ¿Por qué? Y porque ahora, ya lo dijeron, necesitan 3 años para normalizar el servicio, 3 años, pero durante 3 años vos pagás tarifa cara y no tenés un buen servicio. Esta es la única verdad. Y la única verdad es la realidad, decía el general Perón, pero antes que Perón lo dijeron los griegos. La única verdad es la realidad. Y la realidad es la que estamos viviendo. Esa realidad que estamos viviendo que nos dice que la violencia de arriba genera violencia de abajo. Porque no es violencia que a vos te aumenten al 700% en algunos casos la tarifa eléctrica y que estés 3, 4, 5 días sin luz o con calores de 40 grados, 4 o 5 horas sin luz y te vengan con que son corte programado. Si son corte programado, se programa y se le da media hora a cada sector de corte. Y no que a un sector no se le corta y a otro sector se lo tiene 4, 5, 10 horas sin luz. Te mienten en todo. Engrupen a la gente. Y cuando hay un pelotudo como yo que dice la verdad, sos loco. Sos loco. ¿Por qué? Y porque tenés todo el mundo, no. El que no te dice que sos macrista, porque no lo criticás. El que no te dice que hay que darle tiempo. Tiempo le dieron 12 años al gobierno anterior. ¿Y qué hicieron? Y yo puteando. Ahora que se fue, quieren que yo sea el que vaya y putee solo, de nuevo. No, muchachos, no se equivoquen. Yo voy a seguir defendiendo mi país, a mi pueblo y a mi patria. Pero no soy preservativo de nadie. Yo peleo porque tengo una misión que me dio Dios en tener un sentimiento y un pensamiento y que me hace pelear. Por lo mío, por lo de todos. Pero cuando yo advierto las cosas, me toman por loco. Y así les va. A mí también me va así. Pero por lo menos yo sabía a qué atenerme. Los que ahora se quejan cuando yo decía las cosas, se cagaban de risa. Y acá, en este programa, lo dije 100 veces, el problema de la electricidad. Y salen cuando no tienen luz, con la con, pero no van a la puerta de Sur o de Denor y se quedan ahí tres días, que como tiene que estar sin luz tres días, quedarse tres días y hasta que no den una solución, de ahí no moverse. Y van a ver ustedes cómo se van a poner a trabajar. ¿Ustedes vieron que abrieran zanja alrededor de donde ustedes viven? No. Hacen parche, le ponen aparatos nuevos. Cada barrio tiene una usina ahora. Es un generador, en realidad. Es un generador, tiene una usina. En definitiva, que le pongan eso y no le cobren tarifa. El barrio pone plata entre todos, con lo que pagan de tarifa, se compran un generador y tienen permanente energía y no tienen cortes. Salvo que se descomponga el generador, pero van a tener una garantía, va a ir corriendo el tipo de la garantía, se lo va a arreglar y van a seguir teniendo luz. ¿No es más barato? No, muchacho. Todo esto es joda. La violencia de arriba genera violencia de abajo. Porque es violento para alguien que está pagando una tarifa de un servicio de primer nivel por el aumento que ha tenido, con un servicio de mierda de quinta categoría que no le permite a él, un día que tiene 40, 42, 43 grados de calor, poder prender su aire acondicionado. Y yo estoy preocupado por esa violencia de arriba, que por supuesto genera violencia de abajo. Violencia de arriba, por ejemplo, es que aquellos ricos que se hicieron, nuevos ricos, que se han hecho ricos empresarios con obras y cosas que le dio el Estado, licitaciones que le dio el Estado, para que ellos, con propaganda oficial, para que ellos tuvieran la posibilidad de hacerse multimillonarios, y me refiero, por ejemplo, a un Cristóbal López, a un Lázaro Báez. Báez, a un Garfunkel, al otro Spolsky, resulta que son los primeros en presentar quiebra ahora. ¿Y quién paga? Los trabajadores, a los cuales los cesantean, no los indemnizan y los tiran como lo que dije hoy, que yo no soy eso, como preservativos. Los usan y los tiran. Y después nos hablaban que eran inclusivos, que de inclusión, y eran los más fervientes defensores del proyecto. ¿Por qué? Porque era un proyecto inclusivo, porque le daba la posibilidad al trabajador, al obrero, a enriquecerse, a ser un clase media. Señores, eso es violencia también. Es violencia porque uno ve lo que han robado y lo que han ganado y lo que han recibido del Estado, y resulta que cuando se le terminó la teta de la vaca, donde ya no pueden chupar, lo primero que hacen es despedir a los trabajadores. Hemos visto que hay, yo los otros días dije y enseguida dijeron, ¿cómo usted defendiendo a Milagro Sala? Yo no defiendo a Milagro Sala, yo solamente digo que el árbol no nos tapa el bosque, porque el delito que pudo haber cometido Milagro Sala, comparado a los que cometieron otros, es un robo de gallina, porque otros que cometieron robos mucho más dolosos y mucho más terribles en perjuicio de la nación misma y de nuestro pueblo. Como, por ejemplo, abrirle las puertas al narcotráfico. Eso no es mucho más terrible que lo que hizo Milagro Salas. Y ya sé que va a venir alguno a decirme, no, porque ahora como el Papa la defendió, lo está defendiendo. No, no, yo no la defiendo. Yo lo que digo es que el árbol no nos tapa el bosque. Porque Milagro Salas no tiene que ser la María Julia Alzogaray del menemismo. Porque con el tema de María Julia Alzogaray, taparon a todos los ladrones que hubo. Y todos los que vaciaron la Argentina, todos quedaron indemnes. Es más, se reciclaron y muchos de ellos ya estuvieron con los diferentes gobiernos que pasaron. Y hablando de Milagro Salas, hoy muchos lugares de Argentina fueron cortadas las calles, fueron cortadas las rutas, pidiendo la libertad de Milagro Salas. Señores, esto sí me preocupa. Pero me preocupa no porque pidan la libertad de Milagro Salas, a la cual no voy a defender porque vuelvo a repetir, si está detenida porque cometió algún delito, que purgue su condena si es que la encuentran culpable. Lo que sí veo que esta es una gimnasia subversiva, son los primeros pasos, son los ejercicios previos a grandes problemas sociales que se van a avecinar. ¿Qué se está pergeñando aquí? No lo sé, pero sigo sintiendo mal olor. Y esto me tiene nervioso, y muy nervioso, porque siempre en todas estas cosas pagan los pueblos. Son los pueblos los que pagan las consecuencias de las actitudes corruptas de gobiernos indecentes. Son los pueblos los que pagan después, con un alto costo, el odio que ellos sembraron. Son los pueblos los que terminan siempre llorando las víctimas que dejan estos gobiernos que desquician no solo la cosa pública, sino la armonía, la paz social y el entendimiento entre los hermanos. Estamos viendo, por ejemplo, no es violencia que se quite las retenciones a las mineras cuando todos sabemos que son mínimas, que tienen un montón de privilegios que otros no tienen y que se llevan prácticamente el mineral gratis de la Argentina. Y cuando hablo de mineral hablo de plata, de oro. Ahora vienen como locos por el litio. Quiero y no quieren una sí. Agregarle algo a lo que está diciendo. Hace un mes que está puesta en tribunales la carpa otra vez de la gente de Famaillá, de Catamarca, por la minería a cielo abierto, esperando que lo reciba la Corte de Justicia. Hace un mes que están ahí todavía instalados. ¿Usted se acuerda que estuvieron aquí en este programa? Sí, señor. ¿Y hace cuánto? Más de un año. Sí. Eran en la época de que estaba el gobierno de Cristina. Entonces, fíjese que los patrones no cambian, son siempre los mismos. Los patrones son aquellos que tienen los privilegios en perjuicio del pueblo argentino. ¿Qué ganancia le da, cuando hemos visto esas inundaciones terribles en San Juan, esas tormentas? La gente pedía plástico para cubrir sus techos. Plástico. ¿Ustedes vieron las viviendas que mostraba la televisión que había en San Juan? Y es la ciudad, la provincia más, una de las más ricas. Y la más beneficiada con la minería. Por eso, una de las más ricas en riquezas mineras. Y la más beneficiada por parte del poder central a las mineras que extraen de allí las riquezas. Pero el pueblo de eso no pica nada, porque si vimos que pedían lonas o plástico para cubrir sus casas, ¿cómo eran sus casas? ¿Ustedes creen que un lugar donde se saca oro, se saca plata, puede tener ese tipo de viviendas? También se quitaron las retenciones a las tabacaleras. Y sabe una cosa, Nobleza y Picardo le quitaron las retenciones, pero Nobleza Picardo hoy ya aumentó el 8% los cigarrillos. Es decir, por un lado le quitan retenciones, ganancia para la empresa, por el otro lado le permiten aumento, ganancia para las empresas. ¿Quién paga eso? Y el pueblo. Bueno, es lo que le hicieron un poco al campo, que si le pusieron el dólar a 13, 14 pesos, que hoy ya está más de 15, y aparte les bajaron las retenciones. O sea, le dieron una doble ganancia. Exacto. Pero ahora dice que le van a anunciar a los trabajadores que le van a bajar ganancias, le van a bajar el mínimo, no imponible. El trabajador nunca debe pagar ganancias, porque el trabajo no es ganancia. Uno va y pone la única herramienta que tiene el hombre, es el cuerpo, el físico. Si es un tornero, si es... aplica su conocimiento y aplica su físico, su tarea, su trabajo, su manualidad. Y si es un profesional, aporta su intelecto. pero son aportes personales. Ahí no hay ninguna inversión extra por parte de nadie para que se le cobre ganancia. ¿Por qué tiene que, por trabajar, tiene que pagar? Si el que necesita emplearlo es el que va a obtener ganancia del esfuerzo que hace este hombre aportando con su trabajo para que él gane. Sin embargo, vamos a ver cuál va a ser el piso del mínimo no imponible. Porque si a las minerías le han hecho, le han regalado miles de millones de dólares en retenciones, que eso significa de todas las exportaciones que hacen ellos, un porcentaje mínimo que le han descontado, prácticamente son miles de millones de dólares que se le han dado para más ganancia a las empresas. Ahora vamos a ver qué le van a dar a los trabajadores. Porque en definitiva le van a bajar ganancia, porque le van a dar un aumento miserable, y con el tema de la ganancia van a decir, bueno, pero ahora no van a pagar ganancia, pero con el tiempo sigue congelado ese mínimo no imponible, sigue la inflación actual de la cual nadie habla y donde la oposición está muy ocupada en ver quién se queda con los despojos de los llamados, del llamado partido justicialista. Ese mismo que los que hoy se disputan y que se creen presidenciables todos, fueron los encargados de destruir. Y así está el país. Y esto a mí me preocupa. Porque esa violencia generalizada de todo lo que yo estoy hablando y que la gente ve, y que la gente ya estaba con la idea de que iba a haber un cambio. ¿Cuál era el cambio? ¿Que los delincuentes fueran presos? No, los delincuentes son premiados. Pero si hasta Schwarzenegger, que está procesado, porque cuando fue presidente del Banco Central se mandó el megacambio, el megacanje, y por eso fueron procesados, lo premiaron. 26 mil millones de dólares. 26 mil millones de dólares, y pues Gay también. Y ahí apareció uno que estaba en la universidad, de ciencias, en la Facultad de Ciencias Económicas, y lo echaron por corrupto, y ahí ya lo nombraron en un cargo, ahora, en este gobierno, nuevamente. Y allí aparece, vio que hoy están las redes, uno se entera de tantas cosas, yo a veces no me quiero ni sentar para mirar, porque me vuelvo loco. La señora Malcorra, la que va al supermercado, que hace sus compras y que todo, y yo, viste, la ministra no es como Timerman, mirá, va al supermercado, compra, la gente la mira, la saluda, y ella tiene, es una vecina más. Esa señora termina de ser procesada en la ONU por tres jueces de la ONU por proteger a pervertidos que violaban niñas, niños, hacían abusos sexuales de menores, miembros de los cascos blancos y de todos esos que van a llevar paz a otros, a otras naciones, pero esa paz está reflejada en sus actos. Y ella los protegía. Y yo no sé si no la trajeron para salvarla, porque hubiese sido un escándalo y una vergüenza para la Argentina, que ya es un escándalo y una vergüenza. Que esta señora, si tuviera un poco de moral, ya tendría que estar renunciando al ministerio que ella, porque ella está como ministra de Relaciones Exteriores. ¿Qué imagen puede tener el mundo cuando tenemos una ministra de Relaciones Exteriores procesada en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, por proteger a abusadores de menores? Y después hablan de los derechos humanos. Señores, urgente, Jorge, llama a la farmacia, pedís pastilla para el asco, porque cada vez que uno empieza a hablar de estas cosas, me agarra el ataque de asco. Llámenos, 4535-5999. Vamos. Señores, Giovanni habla Justrich. Cuando habla el profesor Guastavino, no me acuerdo bien el apellido, son todas cartas de general a general, y así es todo Latinoamérica, general, general y un cura en la familia. Yo estoy en contra de eso, y cuando usted lo reivindica a Rosa, ¿qué puede reivindicar o compararlo con Perón? Perón, yo puedo tener muchas diferencias, pero ¿qué hizo al pueblo? Rosa lo único que quería era su estancia, y así terminó la Argentina, con todos esos parásitos beneficiados por la ley de Fiteus y la oligarquía hispano-criolla teñida al catolicismo. Buenas tardes, llamo para darle la bienvenida a Tiempo Nacional a Robin Hood, a Robin Hood, que defiende a los espartanos. Escúchame, Rubén, en Italia hay una ley antimafia y corrupción. Cuando agarran un corrupto, le sacan todos los bienes. Lo que tienen derecho primero son los jubilados. Si tienen casas, a los jubilados. Como el caso de la déspota que sacó las casas, la 1050 en Santa Cruz. Rubén, Jorge, buenas tardes. En el día de hoy, una gran compañera, una gran luchadora, una gran espartana cumple aniversario de natalicio. La Comisión de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina saluda a Elsa Fondati. Felicidades, Elsa. Carlos Rodríguez. Sí, buenas tardes, un mensaje para Rubén Giovannini. Por favor, quisiera saber cuál es la página para escucharlo por internet. Si me haces el favor, Rubén, un abrazo, gracias. Muy bien, le doy la página, tome nota, www.belgrano650.com.ar y de ahí radio en vivo. Le repito, www.belgrano650.com.ar. Quería decir sobre la luz, que la gente no tiene que cortar las calles, tienen que ir a la casa de gobierno, o tenemos que ir, aunque sea que aunque tengamos luz, ayudar a esa gente que no tiene luz, a la casa de gobierno, a la puerta, y que Macri vea que de lo que prometió todavía, a mí me parece que nada. Bueno, muchas gracias, señor. Adiós. Habla Carlitos Castro. Rubén, no hay caso, no quieren aprender. Hay que aplicarle 2 horas de cocorrones diarios en el mate. Y ahí está la solución. Rubén, Jorge, un gran abrazo. Hola, buenas tardes. Vamos, Giovannini viejo nomás, por los palos. Enseñe cómo hay que vivir. Y que los chorros vayan en cana. Esta manga de turros que tuvimos durante 12 años que soportar. Ahora estamos pagando las consecuencias. Nosotros, sobre todo, los jubilados. Muy bien. Yo no recortaría tanto la historia, a 12 años. Parece que hay que viene de 76 para acá. Desde el mismo día que derrocaron a Isabel Perón, ahí empezó este proyecto. Para hacer un corte, ¿no? Digamos, en un lugar histórico. Si hay que hacer otro lugar histórico, lo podemos hacer desde la colonia para acá. Desde el mismo. Pero todo esto fue planificado para llegar a lo que es hoy, lo que está pasando. Y yo estoy muy preocupado. Y te voy a decir más por qué estoy preocupado. Hezbollah. Escuchá bien lo que dicen esto, porque uno escucha, lee, pero yo tengo una puta costumbre, analizar todo. Analizo todo. Y esto me pone loco. Hezbollah dice, Israel no tendrá cabida alguna en el futuro de la región. Vos viste cómo está la situación en esa zona. Sí, un polvorín. Hoy Turquía dijo que en cualquier momento, en 7 días puede tomar a Rusia. Bosque también comunicó algo al respecto. ¿Vos creés que, bueno, empecemos el análisis frío? Turquía es la OTAN, no es Turquía. Turquía está en la OTAN. La OTAN es la puerta de la Unión Europea. Es la puerta de la Unión Europea. Los otros días amenazó también quien financia la guerrilla, que dicen combatir, pero que en definitiva la financia, Arabia Saudita. Y esto ya ha estado demostrado, porque desde que Rusia ayuda a Siria a combatir esa guerrilla, ese terrorismo, ellos comenzaron a atacar a Rusia. Se ha hecho un entente, un acuerdo, donde ya Rusia le está proveyendo a Irán un material ultra, técnicamente ultra moderno, de defensa, para proteger, concretamente es como una especie de escudo ante cualquier tipo de agresión hacia su territorio. Y le está dando toda esa tecnología, se la está poniendo ya en marcha dentro de Irán. Indudablemente ahí hay un gran conflicto, un grave conflicto que en cualquier momento puede tener, yo lo vengo siguiendo de cerca y cada vez estoy más preocupado. Por lo que ha dicho en el caso este Turquía, por las provocaciones, porque esto Turquía no lo dice porque sí, lo dice porque lo mandaron a decirlo, como para buscar enfrentamientos. Ya tenemos un frente abierto. Estratégicamente, mirando vos el mapa, te vas a encontrar que a Rusia medio la fueron cercando. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia en este momento? Está tratando de romper el cerco. Comenzó con Ucrania, ahora apoya a Siria porque sabe que si Siria e Irán caen en manos de la OTAN, o por lo menos de algunos afines a la OTAN, Rusia queda cercada totalmente. Y eso el ejército ruso no lo va a permitir. Y de ahí lo que estamos viendo. Es indudable que la situación es complicada, pero también es peligrosa, porque si acá hay un error táctico de pensar de que un enfrentamiento bélico localizado en un lugar y ahí se termina, no, esto puede ser la mecha que encienda una cosa mucho más grande y que no sabemos cómo puede terminar. Por lo tanto, yo voy a lo que las consecuencias que puede haber en nuestro territorio, donde ya las puertas están abiertas, porque hasta ahora no hemos mantenido aparte de cualquier tipo de estos enfrentamientos, pero gracias a nuestros gobernantes, que nunca supieron seguir aquella línea de no te metas en casa ajena, que era la no inmiscuirse en los problemas de otros países, y hemos abierto las puertas y hemos hecho tratados internacionales donde podríamos también tener consecuencias de todas estas cosas que podrían avecinarse. Decía porque, General Perón, no nos equivoquemos. Cuando dicen tenemos que integrarnos al mundo, tenemos que volver a estar dentro del mundo, también es esto, estar dentro del mundo. Ah, por supuesto. Pero decía General Perón, los pueblos que no tienen cabeza para prever deben tener espaldas para aguantar. Y nuestro pueblo es un pueblo que nunca no tiene previsión, no prevé lo que puede pasar. No preveó cuando le vendieron el primer mundo y que las empresas tenían que ser privadas porque iba a tener mejor educación, mejor servicio de energía, mejor servicio de luz, de gas, que las empresas iban a dar mucho trabajo, donde eran 30.000, ahora son 5.000, que iban a tener el Estado se tiene que dedicar a dar justicia en la Argentina no existe, tiene que dedicarse a dar seguridad, miren la seguridad que tenemos, y entonces, sí, tendremos muchísimo más policía, pero ¿tenemos seguridad? Entonces, somos un país que el pueblo no prevé, y Perón decía siempre, los pueblos que no tienen cabeza para prever deberán tener buenas espaldas para aguantar. Por supuesto que yo estos análisis lo toqué un poco ahí, hago comentarios y lo toco en Facebook, pero acá lo voy a comentar. Un alto cargo del movimiento de la resistencia islámica en el Líbano, el Hezbollah, que es prácticamente una nación sin tener un territorio, porque el Hezbollah está en muchos países de la zona y son organizaciones armadas con mucha fuerza militar, a tal punto que en una enfrentamiento que hubo en el Líbano con el ejército israelí, le dio grandes bajas, y no solamente le ocasionó grandes bajas, sino que una retirada vergonzosa del Líbano. Bueno, el movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, declaró el martes que el régimen de Israel no tiene cabida en el futuro de la región. La resistencia de los comandantes mártires no es solo una amenaza para Israel, sino que trae la buena nueva de un futuro sin que ese régimen usurpador, subrayó el presidente del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, Seyed Hossein Safi al-Din. El titular del movimiento libanés, que hizo estas declaraciones en un acto celebrado en el sur del Líbano para homenajear a los comandantes mártires de la resistencia libanesa, puso de manifiesto que el resultado de la resistencia israelí y las victorias contra los abusos de Israel será sin duda alguna la eliminación de este régimen de la faz de la tierra. Por su parte, el Sheikh Ali Yassin, un prominente erudito libanés, apuntó que la sangre de los mártires libaneses y palestinos redundará en la aniquilación de Israel. Otros intervinientes, el destacado clérigo Mohamed Moed, subrayó que la continuación de la resistencia conducirá a la liberación de la Palestina ocupada por el régimen de Tel Aviv. En la misma jornada del martes, el secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, advirtió al régimen de Israel durante una aparición ante cientos de seguidores por videoconferencia de no lanzar ataque alguno contra el Líbano, puesto que la respuesta del Hezbollah sería contundente. La resistencia islámica no permanecerá en silencio ante un ataque de Israel al Líbano, y Hezbollah le recordó no necesita transferir armas desde Siria para responder. La resistencia del Líbano posee todo el equipamiento necesario. En reiteradas ocasiones, los altos responsables de la resistencia libanesa han afirmado que responderán con mano dura a cualquier agresión israelí. Sí, Israel no tiene cabida alguna en el futuro de la región. Esta es la palabra, la frase que a mí me preocupa. ¿A dónde van a ir? Esto es lo que a mí me preocupa. Aunque ustedes se rían, esto es lo que a mí me preocupa. Los que pueblos que no tienen cabeza para prever deben tener espaldas para aguantar. Yo estoy previendo y viendo muchas cosas geopolíticas que pueden repercutir y en una forma inesperada en la Argentina. Palabras sueltas que por ahí se dicen, denuncias que por ahí se hacen, yo asocio y saco, a veces por ahí me puedo equivocar. Lamentablemente el tiempo es el único que puede decir si uno está equivocado. Cuando previne lo que iba a pasar hace 20 años atrás con las privatizaciones, me dijeron loco. Hoy es una realidad. Es más, se está, a las petroleras se la está subsidiando. Y dentro de poco tiempo, el barril de petróleo que nosotros pagamos a $70 a las petroleras, en el mundo está a 35. Y nosotros pagamos la nafta, una de las más caras del mundo. Pero dentro de unos meses hay un nuevo aumento al combustible. ¿Cómo se entiende? Es el único país sin petróleo que subsidia a las petroleras. Si alguien me lo explica, como digo siempre, yo soy loco, pero a mí nadie me hace comer vidrio. Tengo una notita acá, quería adelante, compartir con usted y con la audiencia. Es una pyme, una metalúrgica de Bernal, que está en crisis por las aperturas de las importaciones. Esta es una nota de hoy que sale en un portal barrial. Dicen que los empleados de la metalúrgica ITAR, que realizan un paro de actividades debido a la falta de pago y frente a la amenaza de más de 100 despidos. El delegado Marcelo López sostuvo que la empresa argumenta que no pueden competir debido a la apertura de las importaciones. Esta medida se suma a la protesta que llevaron adelante ayer en la rotonda de Pasco. Esto es en Pasco y Camino General Belgrano, ahí entre Quilmes y Temperley. Y durante la jornada de ayer, los trabajadores de la empresa Itar de Bernal Oeste iniciaron el plan de lucha por falta de pago, suspensiones, amenazas de al menos 100 despidos, y la primera medida fue el corte de tránsito en la rotonda de Pasco porque necesitamos ser escuchados. El reclamo continúa hoy con un paro de actividades de la compañía metalúrgica. El argumento es que ya no pueden ser competitivos con el tema de la apertura de las importaciones. Tienen que bajar los costos. El costo que quieren bajar es la mano de obra. Ajustan en la mano de obra, que es lo más débil. Eso es lo que declara Marcelo López. Esta metalúrgica Itar se dedica a la fabricación de componentes para cocinas, termotanques y calefactores. Es proveedora de los fabricantes nacionales y cuenta en la actualidad con más de 400 trabajadores. Así que, bueno, esto va de la mano con las declaraciones que hizo la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Gabriela Michetti, donde nos augura, como ya nos habían augurado otros, ganadero, que seremos otra vez el granero del mundo y que la industria va a pasar a segundo, o va, no están en los planes de nadie. Bueno, esto es algo que a uno lo deprime, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? La única verdad es la realidad. Bueno. Y la realidad la estamos... Saludamos a Elsa Fondati nosotros también. Por supuesto que la saludamos, ya después la voy a llamar por teléfono, sí, cómo no. La estaba por llamar hoy, pero anduve con tanto despelote, no pude. Muy bien. Tuve de reuniones en reuniones y no pude. Pero después la voy a llamar y la voy a saludar. Amerita el saludo. Una de las espartanas, ¿no? Una de las más brillantes espartanas que tenemos. Bueno. ¿Quiere que le diga el día que nació Elsa Fondati, que había pasado unos 17 años? Cuente. Bueno, primero nació ella. Sí, que es obviamente, no vamos a decir ni el año, que yo por otro lado. No importa el año. Lo que importa es que nació ella. Entonces es un día que indudablemente amerita. Bueno, le voy a dar primero un nacimiento y una ejecución de dos unitarios. ¿Le interesa? Un día como hoy nacía Donato Álvarez, que fue un militar que peleó a la orden de Mansilla en la Vuelta Obligado, pero después se incorporó al ejército de Urquiza y luchó frente con su escuadrón en Caseros. Y también moría ejecutado el coronel Juan Crisóstomo Álvarez, que fue un militar que siempre también estuvo en el bando unitario. Pero hay otro, nacieron un radical y un peronista, ya como es. ¿Qué quiere? Y bueno, los dos. Porque ¿los dos? Los dos tienen... ¿El que nació primero? Te decimos. El que nació primero. Tienen una raíz nacional. Y que hoy cumpliría 101 años, y que no estaría para nada contento si hoy viviera, porque era hincha de Racing, pobre. Era el que llamaban el maestro Juan Carlos Pugliese, que nació en Tandil, que fue ministro de Economía y que fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Y el peronista que nacía hoy también es también fue diputada nacional, es una mujer, Silvana Roth. Que se llamaba Silvana Rota, en realidad, había nacido en Génova, Italia, después se nacionalizó a Argentina, adhirió fervientemente a la causa del general Perón y fue diputada nacional entre el 73 y el 76, cuando cerraron el Congreso y tuvo que dejar de ser diputada. Fue amiga personal de Eva Perón y fue... Y porque ella era también artista. Sí, fue actriz, obviamente. Actriz de cine. Y promotora era de la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Murió en el año 2010. También hoy moría Enrique Finochietto, el médico que fue investigador, docente, inventor de gran número de técnica y aparatos de aparatología también para hacer cirugía. Fue uno de los que impuso la luz. La luz que, viendo a los mineros cómo se iluminaba para cuando trabajaban en las minas, él trajo esa innovación para realizar cirugía. Operaciones. Tenían su propia luz en su cabeza y eso era lo que iluminaba cuando tenía que estar más iluminado que lo habitual. Hoy es el cumpleaños de Luis Zamora también, Del MAS. Del MAS, exactamente, el abogado, el político, militante de organismo de derechos humanos. Un hombre derecho, diría yo. También. Muy derecho. Exactamente. Muy derecho. Consecuente con sus ideas. Muy bien. 19 de... Yo lo respeto mucho. De Luis Zamora. Febrero también se moría el año 1999, hace 17 años, Tania, Ana Luciano Divis, era el nombre en realidad, le decían Tania, estuvo en pareja hasta el fallecimiento con Enrique Santos Discépolo, una mujer que cantaba tangos también. Y un día como hoy, también de hace 11 años, se moría en San Nicolás de los Arroyos, donde había nacido el cabezón Enrique Omar Silva. Chivori. Un gran jugador de fútbol, tanto en Argentina como en Italia. Cuyo pase sirvió con la plata de sus patas sirvió para hacer el estadio de River Plate. Sí, una tribuna del estadio. Por lo menos una tribuna, una importante tribuna. Y fue también un jugador que en esa época era bastante habitual, pero que jugó en la selección argentina y en la selección de Italia. En ambas selecciones, ahora no podría haberlo hecho. ¿Tiene algún oyente, amigo Benítez? Bueno, le doy la posta, así nos releva un poquito de seguir hablando. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Y buenas tardes para el programa de Rubén Joanini, soy Alicia de Valvanera. Yo lo comprendo a usted, Rubén, que está nervioso por las retenciones. Yo también, a mí eso me puso mal, pero también me pone mal las radios, que todas las radios, su misma radio, la misma radio donde usted está, a la tarde hay un programa de un zurdo, que Dios me libre, que habla mal del gobierno, después de todo fue elegido por todos, pero también están los que, lo que pasó en el Posadas. Eso, la gente que entró de ñoquis en mes de diciembre, la inflación estaba también. Buenas noches. Hablando de Milagro Sala, que está presa, ¿qué va a pasar con la regalía esa que se robaron en su momento el presidente de los argentinos de aquel momento de Santa Cruz? Tantos millones que se llevó de la regalía. ¿Cuándo va a ir presa la viuda? Milagro Sala por 29 millones. ¿Y esta viuda cuándo va a ir presa? Por favor, no hablemos de la justicia de este país, por lo menos por ahora, no hablemos nada, porque si no tenemos que putearlos a todos. Está bien, Giovannini, lo que dice usted, que hay un feo olor, y el caldo de cultivo de todo lo que fue los malditos guerrilleros, toda esa basura subversiva. Ahora usted a veces se pasa un poquito, yo lo sigo escuchando. Ahora los oyentes que tiene son un desastre. ¡Avive, avive a esa gente! ¡Chao! Cargo de Castelar, como siempre, Giovannini, Macri, 4661-6559, San Nicolás, 2205. Escuchando como siempre, yo pienso, pero acá habría que poner la horca, porque de otra manera la justicia argentina no actúa, tendríamos que ser un ejemplo, ahorcar a toda esta gente, a toda esta mafia. Yo siempre digo, si nadie se anima, yo me animo, por los 85 años, algo le voy a, para colgarlo de alguna manera me voy a arreglar. Así que estoy a disposición, cuando agarren, qué sé yo, todas las Fernández y toda esa pudrición, total no me importa que me prendan fuego después, pero después se van a acordar de mí. Carlos de Castelar, Giovannini, gracias. No te pongas tan mal, porque no vale la pena, porque vos tenés razón, muchas cosas tenés razón, pero yo quisiera saber qué harías vos si fuera presidente de la República con todos los miles y miles de grupos. Son todos peronistas, uno de un lado, uno del otro, todos quieren agarrar el coso, más los otros partidos y todo. Es jodido. Vos fíjate que tuvimos a Menem, tuvimos a Kirchner, tuvimos a Dualde. Y bueno, y siempre se pelean y el país cada vez va para abajo. Así que no te hagas tanto problema. Ay, señor Giovannini, ¿usted qué cree que es la ONU, las Naciones Unidas, toda esa manga de corruptos? No está podrido, señor Giovannini, no hay organizaciones decentes, con gente decente, lamentablemente. No se salva nadie, no lo dejan vivir. Hola, habla Rosa de Madero. Escúchame, con el asunto de la luz, la gente no tendrían que cortar la calle. Se tienen que ir todos a Edenor y a Edesur. La gente, ahí golpearle la puerta como hicieron con los bancos. Pobre gente que no pueden bajar de 3 y 14 pisos sin agua y gente enferma. No tienen vergüenza. Ahí tienen que ir, de la mañana a la noche. Así vas a ver cómo van a cambiar. Un beso. Chau. Giovannini, no hay que hacerse mala sangre. peronistas somos los dos. Todos, ahora dice, todos somos peronistas. Mentira. Yo cumpleaños con el día de Perón. ¿Se acuerdan que me cantaron la fin cumpleaños? Le mando un beso, Giovannini. Gracias por todo. Chao. Buenas noches, Rubén, Jorge. Habla Jorge de Villa Ballester. La Argentina, entre Alfonsín y el kirchnerismo, destruyeron nuestras fuerzas armadas. No tenemos ni una cañita voladora para combatir. No pueden invadir hasta los uruguayos si quieren. Porque destruyeron las fuerzas armadas. Mire cómo será que cuando estaba el señor Rossi, ministro de Defensa, teniendo una sastrería militar para hacer los uniformes de los militares, lo hicieron en China. Es una vergüenza, vende patria que teníamos. Jorge de Ballester. Agradecemos a los oyentes, fieles oyentes que se comunican al 4535-5999, en que hay una mujer que se quejó de los oyentes. No le gusta a los oyentes de este programa. Bueno, no sé si se incluyó ella en ese cuando criticó o ella se dejó afuera. No sé, vamos a ver otra cosa nueva que hoy me llenó de bronca, ¿no? Yo vivo embroncado. Hace pocos días se publicaba en los medios, porque acá en el medio cholulaje, hay mucho cholulaje en los medios, que se estaba buscando desde el gobierno una foto con el presidente y los Rolling Stones. Sí. Bueno, que la consiguió finalmente. La consiguió, sí, la consiguió. Yo creo que un presidente de la nación no tiene por qué andar corriendo detrás de ningún artista o de artistas famosos para sacarse una foto, para ser popular. Primero porque, si bien esos artistas y famosos tienen mucho arraigo en mucha gente joven y no tan joven, es que son británicos. Y los británicos nunca dejan de pasarse por el culo a la Argentina. Cada vez que pueden, nos humillan. Entonces, esa humillación de un presidente buscando una foto con artistas británicos, a mí me enerva, me pone mal, porque es la Argentina humillándose ante Gran Bretaña, los embajadores de Gran Bretaña que mandan, que se llevan su buena plata y vuelven a su país. Usted va a decir, bueno, pero es que verlo, eso es importante, todo lo que usted quiera. Pero creo que mi país es mucho más importante que todo lo que ustedes me puedan decir como justificación. Pero lo más lindo de todo esto, que nos hacen creer que nosotros estamos y planteamos la recuperación de Malvinas, que vamos a hacer esto, que todo cacareo pelotudo que no sirve para nada. Porque mientras el presidente buscaba sacarse una foto con estos artistas, con los Rolling Stones, y se la sacó, mientras estaba sacando la foto, el ministro de Defensa de Gran Bretaña va a visitar a la isla y le dice que Gran Bretaña no va a cambiar su posición con respecto al tema de las islas. Son nuestras y se terminó. ¿Qué reacción hubo de la Cancillería? Se fue corriendo al supermercado, Michael. Se fue a comprar al supermercado. ¿Se dan cuenta ustedes que somos de cuarta? ¿Por qué uno no va a estar nervioso? No tengo derecho a ponerme mal al ver tanta humillación a mi pueblo y a mi patria. No tengo derecho a estar mal viendo tanta miseria, podredumbre y todo esto, y falta de honor nacional, falta de orgullo nacional. No es una falta de respeto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nosotros mismos, este tipo de situaciones. Me gustaría que alguien me explique si estoy equivocado. Por ahí soy un estúpido que se crió con otros valores, el cual la patria era algo importante, porque era lo que heredaba de sus padres y quería dejárselo a sus hijos y a sus nietos para que tuvieran una identidad en el mundo, ante el mundo, y se sintieran orgullosos de esa identidad. Realmente sufro mi Argentina, y cada día la sufro más. Dios quiera que haya un cambio, si es posible, porque si no, veremos qué pasa con nosotros, veremos. Ya se nos va el tiempo, seguimos el vacero, pero me parece que nos está bailando Independiente, no sé por qué. Muy bien, vamos a contarle a los oyentes que a lo mejor mañana se puede hablar de jubilación, de jubilar. Sí, vamos a hablar porque quiero desarrollar todo el tema y bueno, vamos a hablar. Vamos. Fundamentalmente con la nota esa que salió el domingo en Clarín con respecto a que se le iba a regularizar la situación a los... Que decían que iban a haber una solución para ese tema. Bueno, y bueno. Me parece muy importante, si eso es así, pero... Por lo menos el pensamiento está... La idea está, por lo que yo me pude averiguar, la idea de darle solución a eso está. Es más, creo que se va a crear una comisión y hay una garantía en esa comisión que se crearía, si es que se realiza, si es que se hace. Yo, todo esto son trascendidos que a mí me llegan, en la cual podría ser presidida con el doctor Luis Herrero. Y esto es una garantía quizás muy fuerte para los jubilados. Muy bien. Y el quien hoy es el subsecretario de Previsión del Ministerio de Trabajo estuvo acá en nuestros estudios en algún momento. En algún momento lo vamos a volver a invitar. Los vamos a volver a invitar. Así pero que... vamos a dejar porque tiene mucho trabajo, pero vamos a volverlo a invitar. A ver cuáles son las ideas y qué es lo que se quiere hacer. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas. Esto fue Tiempo Nacional, un día de miércoles hoy. Un día de nos miércoles para ustedes, miércoles, y para mí no sé, porque todavía nos reencontramos no terminó el partido. Mañana a partir de las 19, gracias a Marquitos Benítez y gracias a los oyentes por estar del otro lado. Hasta mañana. Tiempo Nacional, de lunes a viernes a partir de las 19. Hoy es la fiesta del trabajo. Sin concesiones, sin censura.